una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, buenas noches amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com y el Facebook Watch de La Mantequilla de Tucanguil. Bienvenidos a un jueves más de cine, de audiovisuales. Qué gusto poder compartir un programa más con todos ustedes, con todos los que nos escuchan. Es siempre un placer, ¿no?, poder compartirles un poco, comentar, hablar sobre películas, sobre directores, sobre actores de este gran universo del cine, ¿no? Y bueno, justamente hoy, ¿de qué vamos a tratar hoy? ¿Qué vamos a tratar hoy en su programa favorito de cinematográfico de los jueves? El día de hoy vamos a estar hablando, este segmento vamos a dedicárselo, vamos a hacer un pequeño especial sobre un gran actor que a mí en lo personal yo crecí viendo sus películas. Yo creo que Para quienes hacemos parte de la generación de los años 90 y bueno, y muchas otras generaciones igual anteriores, ¿no? Han podido crecer y disfrutar un poco del trabajo de este gran actor, ¿no? Es un actor que ha incursionado en diferentes géneros, diría yo. Se ha caracterizado en unos más que otros. Tiene películas que realmente son igual su marca un poco, algunas sagas, ya les voy a ir diciendo quién es. Y yo creo que es un actor que sobre todo tiene el cariño de muchos, ya, porque como les digo, ha acompañado la infancia de muchos y es un actor con su propio estilo, con su carisma, ya. Entonces les estoy hablando de nada menos que de Sylvester Stallone. En mi segmento vamos a estar un poco en este segmento, ¿no?, tratando sobre él, sobre este gran actor, sí. Y bueno, vamos a hablar en específico de una película que tuve la oportunidad de volver a ver ahora en estos días y que es igual una gran película de acción, ya. Pero igual vamos a ir dando algunos datillos sobre este gran comediante, ya. Entonces, les voy a ir dando así, vamos a ir hablando un poquito de la peli y a la vez hablando un poco más de la vida de Sylvester, ya. Un poco para quienes eventualmente no conozcan mucho este gran actor, aunque normalmente lo conocen, ya. Sylvester Stallone es un actor americano, nacido en Nueva York el 6 de julio de 1946, ¿ya? Él es hijo de un emigrante siciliano, ¿sí? Entonces, como ven, él es de orígenes italianas, ¿no?, el gran Sylvester Stallone, ¿sí? Pero él ya nació en los Estados Unidos de América, ¿sí? Entonces, es un poco sobre los datos básicos, ¿no?, de Sylvester. Ya les voy a seguir dando otros más, pero un poco la peli de la cual quiero un poco al principio hablarles, ya, es una película de acción que Sylvester realizó, ya, en la cual fue protagonista, ya. Esta película se intitula Máximo Riesgo, ya. Es una película dirigida por Rennie Harlin, que se estrenó en 1993, ¿ya? Como les digo, es una gran película de acción. Capaz ahorita que les cuente un poco sobre la peli, se acuerden. Yo estoy seguro que muchos lo vieron, muchos sí, la vieron, porque tiene escenas que realmente te dejan marcado, ¿no? Uno, son esas escenas. Yo cuando veía la peli, digo, estas escenas me las acuerdo desde chiquito. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes igual les pasa esto, ¿no? Que hay escenas de películas que se las quedan y que se les quedan, y que cuando la vuelven a ver después los años, después de años, dicen, esta escena me la recuerdo tal cual, ¿no? Y yo creo que esto pasa, como les decía al principio cuando empezábamos el programa, yo creo que esto pasa bastante con Sylvester Stallone, ya que él hace parte un poco de nuestra memoria de la infancia, ya. Entonces, bueno, esta película es una película que... ¿Qué es lo que nos cuenta, ya? Les voy a hacer una breve sinopsis, ¿sí? La película empieza con un suceso bastante fuerte, ya bastante significativo, ¿sí? Porque, bueno, Stallone es el protagonista de esta peli, y a él desde el principio de la peli lo marcará la muerte de una persona, de una amiga de él, ya, que fallece durante un rescate que él estaba a cargo, ya. Él es un experimentado alpinista, ¿sí? Entonces, él estaba a cargo del rescate de esta amiga, ya, que junto a su pareja se encontraban, habían acabado de subir un peñasco, una montaña rocosa, ¿sí? Y se encuentran un poco, y ya tenían que regresar, entonces piden la ayuda un poco para regresar de este experimentado alpinista, ¿no? Que es interpretado por Stallone, y mientras está dando este proceso ocurre un trágico accidente donde ella fallece, ya. Con esto no se preocupen, no les estoy dando un spoiler grave, así digamos, porque esto es ni bien empieza la película, ya. Yo creo que muchos de ustedes han de recordar esta película. Esta película la han dado en la... Sí, se daba antes bastante en la tele nacional. Ahora se la volvió a dar, si no me equivoco, fue el domingo que yo la vi en Ecuavisa o el sábado, ya. Y si ustedes recuerdan, es una escena en la cual Sylvester Stallone está colgado entre dos montañas, ya, entre dos montañas. Y yo lo que más me recordaba de la escena es que justamente Sylvester sostiene una chica que está por caerse, ya. La sostiene con una mano, prácticamente, no más. Y él simplemente le agarra esta cuerda, este alambre, ya, que está enganchado entre dos montañas, ¿sí? Entonces, esas es como que las imágenes que a mí me habían quedado de esta escena desde pequeño y que ahora la volví a ver, ya. Yo creo que eventualmente les escribo esto porque yo creo que muchos de ustedes también se pueden estar acordando de este momento, ¿sí? Entonces, así empieza, ¿no?, la película con esta escena de Sylvester y esta chica, ¿no?, que empieza a cruzar de un lado de la montaña hacia el otro. Pero algo falla un tema de un arnés, y bueno, la chica se le empieza a zafar el arnés, se logra agarrar un momento, Sylvester va a su rescate, la agarra, logra alcanzarla desde la mano, y tenemos esta escena de tensión que dura algunos minutos, que yo creo que es muy bien hecha, ya. Hay elementos de tensión, hay planos cerrados sobre los arneses, sobre el rostro de la chica, sobre la desesperación que ella tiene poco antes de caer, que ayudan a crear una tensión, ya. Esta es la escena que ustedes van a tener al principio. Entonces, desde el principio el actor es capturado, ya, con esta chica al borde de la muerte y con Sylvester intentando salvarla, ¿no? Entonces, ya desde el principio en esta peli nos marcan una tensión, ya, como un suspenso. Y es un poco lo que va a estar presente durante toda la película, ya. Porque, bueno, yo les di una primera parte de la mini reseña, ¿no? Del mini resumen, sí, que les estaba haciendo de la trama, ya. Entonces, después del fallecimiento de esta amiga, nuestro personaje, ya interpretado por Sylvester Stallone, desaparecerá durante un año de este pueblito, ya. Sucesivamente él volverá para poder un poco reconquistar a su novia, ¿no? La cual igual fue afectada, ¿no?, por la muerte de esta chica. Entonces, mientras él regresa para esto, sucede un accidente en las cercanías de esta ciudad y le piden a Sylvester que se una al equipo para ir a rescatar a estas personas. Y en el equipo justamente está quien era la pareja de la chica que fallece, ¿sí? Entonces, igual ahí él se reencontrará con este otro señor, quien era su amigo, y finalmente irán juntos a como equipo de rescate para estas otras personas que se accidentaron, lo cual en un principio también habrá una cierta tensión, ¿no? Porque la relación de ellos obviamente está muy deteriorada a causa de lo que había sucedido al principio de la película, ¿ya? Entonces, bueno, espero un poco haberles dado una idea de qué iba la película, tal vez haberles recordado, sobre todo por esta escena, a mí la que más me había quedado marcada desde mi infancia es esta escena de Sylvester sosteniendo, ¿no?, la mano de esta chica y ella cayendo, ¿no? Es una escena realmente muy bien construida. Y a quienes les interese el cine un poco de suspenso, el cine así de tensión, yo les aconsejo, o cómo crear esta tensión en el espectador, yo les aconsejo verse esta película, ya. Entonces, de ahí en general la peli, es una peli que, como les digo, marca desde un principio la tensión, y es algo que va a estar constante en toda la película, ya. Yo creo que, verán, yo vi esta peli y de ahí esto es una impresión que yo puedo estar equivocado tal vez, pero me da la impresión que ya las pelis de acción de antes, que las pelis de acción de ahora no son como las de antes, ¿no? Y no necesariamente quiero como decir como necesariamente todo lo de antes era mejor, ¿no? Pero yo sí siento que estas pelis de acción tenían otro estilo, tenían otro ritmo, que en ciertas cosas estaban mejor realizadas, ¿ya? Por ejemplo, ustedes en esta peli, la tensión y el peligro van a estar constantes, ¿ya? En cada momento, paso a paso que avanza la película, va a haber tensión, va a haber acción, ¿ya? Va a haber enfrentamientos entre los personajes, va a haber un riesgo, va a haber una disposición al sacrificio, ¿ya? Entonces, la acción no se queda solo para momentos, por ejemplo, del clímax, ¿no? Como que hacia el final vamos a tener una gran acción en la película, o al principio, ¿ya? O como que no es una película de acción que, digamos, se va preparando solo para un momento de acción hacia el final, ¿ya? Esa es una película máximo riesgo, ¿ya? Dirigida por Renny Harlin y protagonizada por nuestro gran Sylvester Stallone, que va a tener todos estos momentos de acción, de tensión, de peligro para nuestros personajes a lo largo de toda la película. Ustedes van a poder disfrutarlos, ya, porque justamente ya cuando Sylvester Stallone y su amigo deciden ir como equipo de rescate para estas otras personas que se habían accidentado, bueno, esto también ustedes lo van a descubrir desde el principio, entonces no se preocupen, no les estoy spoileando algo grave, es solo una pista para que sepan de qué va la peli después. Descubriremos que era un equipo de criminales, ¿ya? Entonces, obviamente nuestro equipo de rescate va a estar en riesgo, ya va a estar en riesgo. Van a ver ustedes que hay personajes muy interesantes. El amigo de Sylvester Stallone, vamos a ver que es un personaje que está dispuesto al riesgo y que está dispuesto a morir por sus amigos. Entonces, realmente hay personajes, yo veo personajes en esta peli comprometidos, que dan un ejemplo de vida muy, muy chévere, ¿no? Muy de lealtad, de compromiso, de no renunciar a tus valores. Entonces, eso es un aspecto que muy, muy interesante, ¿no?, de la peli, estos personajes. Yo creo que son un poco estos personajes así de vieja escuela, no sé si decirlo así, obviamente aún hay personajes de ese tipo, ¿no?, pero que aún transmitían valores nobles, valores buenos, valores admirables, ¿no? Cosa que yo creo que hoy en día escasea bastante. Entonces, eso es algo que hay que remarcar de esta peli, ¿no? Este aspecto de los personajes yo creo que es interesante. Y a la vez también tienen los villanos, ¿no? Tienen un villano muy bien construido, que es bastante despiadado, ¿no? Están buscando robar una gran suma de dinero, ¿sí? Y realmente los villanos son como les digo, sí infunden un cierto temor en el espectador, ¿no? Y son de esos villanos que al héroe le costaba enfrentarse, ya no es un villano cualquiera, los que ustedes encuentran en la película. Y a la vez pone algo muy interesante el filme, que es el hecho que, a pesar de que los villanos están en equipo, ahí cada uno está velando por sus propios intereses, no por la persona que está a tu lado. Entonces es mucho más fácil que haya traición en este grupo de villanos de esta película. Mientras que ustedes van a ver que en el team de los buenos, sí hay más sacrificio hacia sus propios amigos, sí hay un riesgo así, para cuidarlos, para protegerlos, ¿ya? Entonces eso es algo igual muy interesante, ¿no? Estos dilemas que va planteando la película en cada personaje, ¿ya? Entonces, los temas que ustedes van a encontrar en esta peli son algunos, ¿no? Además de la propia acción, que hay unas escenas de acción que les digo, para los amantes del cine de la acción hay grandes escenas, ¿ya? Hay una escena que solo les digo, una pista que se da bajo una capa de hielo, ¿ya? Y Sylvester Stallone bajo el agua, que es excelente. Así me recuerdo esas escenas de las grandes películas de acción que veía desde la infancia, que realmente son memorables, ¿ya? Entonces, bueno, además de esto, ustedes van a encontrar temas como la amistad, la avaricia, igual se trata en esta peli, el sacrificio y el hecho de que siempre en estas situaciones tan peligrosas siempre va a haber consecuencias. Y no es que todo sale perfecto como es, lo estaba en un, perfecto entre comillas, como lo estaba en un principio, sino que siempre va a haber riesgo y van a haber pérdidas. Y en eso la peli igual no escatima. Muchos personajes de la peli no son escatimados. O sea, ustedes les digo, si se aficionan a algún personaje en la película, corren riesgo después de estar decepcionados porque quién sabe si vivirá o no. ¿Ya? Entonces, eso es algo, otro punto de recalcar de este guión, ¿no? Que también el director sí toma decisiones, ¿no? Sí hay como que un riesgo, ¿ya? Para nuestros personajes, ¿sí? Entonces, bueno, eso un poco de esta peli, no les estoy haciendo una pequeña reseña. Espero que se estén acordando de esta peli, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes ya la han de haber visto, ¿no? Sobre todo por esta escena que les digo al final y que se la repito y se la repito, que se da entre estas dos montañas, estos dos peñascos, creo que se dice ya, y Sylvester Stallone agarrado de esta cuerda y sosteniendo a esta chica, ¿no? Que sucesivamente cae. Es una imagen que realmente se queda en la mente de un espectador, al menos en la mía se quedó, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poco de datos sobre la vida de este gran actor que realmente me da gusto un poco dedicarle un espacio, ¿ya? Yo creo que se lo merece realmente para todas las películas, para todos los buenos momentos que nos ha regalado hacerle este mini homenaje en este pequeño programa, creo que cae bien, ¿no? Entonces, bueno, como les dije, Sylvester Stallone es hijo de un emigrante siciliano, ¿sí? Algo que es muy curioso de su vida ya, de su vida ya más personal, es que Sylvester Stallone, su madre tuvo complicaciones en el parto, ¿ya? Cuando él fue dado a luz, por así decirle. Entonces, estas complicaciones que la madre de Sylvester Stallone tuvo en el parto provocaron una parálisis facial parcial en Sylvester Stallone. Ya, según lo que leía, es en el lado izquierdo inferior de su rostro, ¿ya? Entonces, esto lo dejó, obviamente. Le deja una huella a Sylvester Stallone desde su nacimiento, ¿sí? Y sin embargo, miren, esto no representó después un impedimento para que se transforme en el tremendo actor que se transformó, ¿no? Entonces, en él tienen, además de un gran actor, un gran mensaje de vida, ¿no? Entonces, de ahí, miren, igual Stallone, desde que él era un niño, él soñaba, él quería ser un superhéroe, ¿ya? Entonces hay una anécdota muy curiosa que leía que él contaba, ¿no? Que él saltó de la ventana de su cuarto con un paraguas, creyendo que iba a volar así al estilo de Mary Poppins, tal cual, ¿no? Y bueno, obviamente no voló, ¿no? No voló a lo Mary Poppins y más bien tuvo se rompió la clavícula, ya según lo que leí hace. Pero ven, desde chiquito tenía esta mente soñadora, esta mente que iba más allá de lo cotidiano, de lo común, ¿sí? Entonces, un poco estos datos ya de ahí, un poco más sobre su vida, ¿sí? Stallone, gracias a sus méritos deportivos, logró obtener una beca para estudiar en la Universidad de Miami y a la vez él siguió un poco queriendo desarrollar su pasión, que en un principio era más bien de escribir guiones, ¿sí? Entonces, Sylvester Stallone seguirá un poco con esta vida. Al mismo tiempo, él para ganarse la vida, ¿no? Una época trabajó como portero de discoteca o también limpiaba jaulas en el zoológico de Central Park, ¿sí? Entonces, bueno, estos son unos datillos que les voy dando y algo curioso que yo había olvidado o no conocía, es que él mismo escribe el guión de Rocky. Él mismo escribe este guión de Rocky que después será uno de sus más grandes éxitos y bueno, obviamente lo actúa así y bueno, logra conseguir quien produzca esta película ya y será nominado al Oscar como mejor actor y guionista ya, cosa que no era muy recurrente. Según lo que leía, esto le había sucedido solo a Charles Chaplin y a Orson Welles, ¿sí? Entonces bueno, ya. Un poco después, ya saben, a partir un poco ya con Rocky, él llega a un gran reconocimiento y ya después un poco todos conocemos la gran carrera, ¿no? De este gran actor americano, ¿sí? Entonces, de ahí para un poco ir recordando así algunos títulos, algunos grandes títulos que tenemos. Bueno, está Rocky, ya también está la saga Rambo, otra gran saga de acción, ¿sí? La que les conté recientemente, ya es la que les estuve contando ahora, sí, Máximo Riesgo, otra gran película de acción, ya. Y no sé si ustedes recuerdan, pero igual Sylvester Stallone entra en la comedia, entra en el cine de comedia, y hay una gran película que igual lo daban en los fines de semana tarde en la televisión nacional, que era, no sé si ustedes se acuerdan, Para o Mi Mamá Dispara, ¿ya? Esa es una gran película de comedia, es excelente, diría yo. Otra de esas comedias que ya no hay, era una comedia bastante sana, no un poco de las batraciedades que se ven ahora. Era, si no recuerdo mal, sí, en inglés era Stop or My Mom Will Shoot, ¿ya? Para o Mi Mamá Dispara, ¿ya? Era este oficial que si no recuerdo, ya la vi hace tiempos la peli, la última vez que la vi, y era este oficial que por una razón, no me acuerdo, por un motivo X, tenía que volver a vivir donde su mamá. Y la mamá, recuerdo un personaje que realmente era muy cariñoso, muy, muy protector sobre ya su hijo policía grande. Y realmente es una película con cosas muy simpáticas. Yo estoy seguro que sí la han de recordar. Y si no, mírenla, porque son de esas películas de vieja escuela que realmente ameritan ser vistas, ¿no? Porque realmente les va a regalar buenos momentos de risa este filme, ya Para o Mi Mamá Dispara. De ahí un poco otros títulos que podemos recordar así velozmente sobre este gran actor son, por ejemplo, Tango y Cash, sí, con Kurt Russell, Cobra, Copland, sí, The Specialist, sí. También teníamos Paradise Alley, en el cual Sylvester salía más, estaba más joven, ya. Assassins, sí, esa es una gran película, Assassins. Yo me acuerdo de otra de esas películas que veía yo de niño y salía con este actor español, Antonio Banderas. Es realmente una muy buena película de acción y ya no le he vuelto a ver, les soy sincero, ya no le he vuelto a ver. Esta era dirigida por Richard Donner, ¿sí? Y lo curioso es que había sido escrita por los Wachowski también, este guión, ya, los escritores de Matrix, ¿sí? Gran película. Sobre todo me acuerdo de la escena final, era realmente buena, igual había bastante tensión. Entonces, como que me van viniendo a la mente, y además la dupla Banderas Stallone era muy buena, entonces es como que se fijan, me vienen más recuerdos de grandes películas que bastante en el género de acción que este gran actor nos ha dejado a lo largo de su carrera. Si recuerdan, igual aquí en La Mantequilla hemos hablado de otra peli de él, y recientemente lo hablamos en el aniversario de La Mantequilla, que es Escape to Victory, ¿no? Que nos cuenta sobre un partido de fútbol en la época de la Alemania nazi, ya que se da entre unos prisioneros y unos futbolistas. Si no recuerdan mal, eran futbolistas alemanes. Es otra gran peli en la cual él actúa, sí, que realmente es muy, muy, muy buena, sí. Igual hay otro elemento, otro dato curioso, ya que él en la película Staying Alive, donde actúa John Travolta, no, más bien es una película memorable, esa de John Travolta, hay un pequeño guiño, ¿no? Con Sylvester Stallone hay una pequeña aparición de este gran actor, ¿ya? Entonces, bueno, les he dado, hemos recordado así algunas cositas así veloz, ¿no? De este gran intérprete, ¿ya? No me acordaba de esta peli que les dije, Assassins, con Antonio Banderas. Es una muy, muy, muy buena película, igual. Y eso, y ya más un poco sobre la actualidad de Sylvester. Recientemente, ¿se acuerdan? Se amplió un poco la saga Creed, que es un poco la continuación de Rocky, ¿no? Esta otra, yo creo que entre Rocky y Rambo son sus sagas más importantes, ¿sí? Y actualmente se encuentra en la producción, estaba viendo, habían fotos igual en las redes sociales de Sylvester. En la producción, él está actuando en la producción de una película intitulada Samaritan, ¿ya? Dirigida por Julius Avery, ¿ya? Y en esta película la trama, un poco para dejarles así, es de un joven que descubre que un mítico superhéroe que había desaparecido ya hace 20 años, después de un suceso bastante dramático, aún podría estar vivo, ¿ya? Entonces es un poco la trama que nos presenta esta nueva película en la cual sigue actuando, ¿no? Sylvester, yo creo que es uno de esos actores que, bueno, todos los actores creo que tienen altos y bajos en sus carreras, ¿no? Pero yo creo que él es uno de los actores que se ha logrado mantener, que ha logrado, no ha protagonizado escándalos hasta que yo sepa. Y bueno, yo creo que ha tenido una vejez bastante, tiene una vejez bastante, bastante natural, bastante sana. Yo les digo, en esto ya es una opinión bastante personal mía. Ustedes ven actores como John Travolta o el mismo Tom Cruise, del cual soy bastante fan. Bueno, Tom Cruise no ha llegado a tanto en el tema de las cirugías, ¿no? De estos actores que muchas veces no quieren envejecer y se rellenan de Botox, para, digamos, entre comillas, quitar las arrugas, pero a la larga después, lamentablemente, acaban más siendo como muñecos de cera. Yo creo que he visto bastante eso con Sylvester, no con Sylvester, con John Travolta. Y es algo que un poco, a mi parecer, es un poco antinatural, ¿no? Mientras que entonces, como les digo, en Sylvester Stallone, hasta que yo sepa, no ha incurrido en nada de esto. Tiene una vejez, como les digo, bastante natural. Y bastante tranquila, no sigue su carrera bien, no se ha metido, por ejemplo, en estas sectas como la cienciología, en la cual está, hasta lo que sé, está o estaba John Travolta. Tom Cruise sigue estando en esta otra secta. Entonces, eso igual es algo que me gusta del gran Sylvester, sí. Es un poco lo que les puedo contar. Entonces, bueno, seguro me imagino que lo recordarán por estos grandes títulos, ¿no? Rocky, Rambo, sí. Y bueno, Es un poco lo que les quería contar. De ahí, una de las más de las sagas, igual que les ha ido súper bien y ya más de la posteridad de Stallone, es Los Indestructibles, ¿no? Que es una esta saga de acción más reciente que trae de vuelta a muchos de estos actores de acción de vieja escuela, ¿no? En inglés el título de esta peli, capaz ahí logren reconocerlo un poco si es que no se acuerdan con el título en español, es The Expendables, ya, y como les digo, trae de vuelta algunos actores, ¿no? De acción como Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, y hay muchos otros nombres que muy importantes en este género, ¿no? Si no me equivoco, igual Stallone había estado envuelto en la dirección de la primera película, si no me equivoco, no estoy seguro si de las dos sucesivas, ya la 2 y la 3. Pero bueno, como ven desde un principio, igual Sylvester sí se involucraba, ¿no?, en otras cosas que no fueran solo la actuación, ¿ya? Entonces, bueno, eso, estimados oyentes, espero les haya agradado, ¿no?, este segmento que un poco hemos recordado así, algunas de los títulos de Stallone. Hablamos un poco más de esta peli en específico, Máximo Riesgo, ya su título original en inglés es Cliffhanger. Yo se la recomiendo verla, y si no, vuélvanla a ver, porque es una gran película. Yo creo que Sylvester Stallone es uno de esos grandes actores, ¿no?, que el gran país, ¿no?, este gran país de los Estados Unidos de América, nos han dado, ¿no?, un poco a todos, y del cual todos hemos podido un poco disfrutar de este actor, ¿no? Entonces, bueno, con eso yo cierro este segmento. Ya saben que igual siempre un poco tratamos así de a veces estos especiales sobre actores un poco. Y eso, espero les haya gustado este segmento, y les mando a unos publicitarios y ya regresamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el Ágora del Sitio Técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además, sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Quédate en CCE, quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores, del siglo XIX, de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Y estamos de vuelta después de estos publicitarios aquí en su programa favorito de los jueves, su programa cinematográfico, La Mantequilla de Tucanguil. En un primer segmento, si es que nos escucharon desde el principio del programa, estuvimos hablando del gran Sylvester Stallone, este gran actor hollywoodense, que cuenta con una gran carrera, con una gran con un gran recorrido, ¿no?, en todo lo que es el cine de acción, sí. Y bueno, también como lo hablamos, incursionó en la comedia, ¿no? También tiene sus apariciones en el cine de comedia, ¿ya? Y bueno, igualmente en lo que es suspenso y un poco en todos los géneros ha estado presente, ¿no? Me atrevería a decir. Y bueno, después de este segmento ya que tuvimos sobre Stallone, vamos con un segmento un poco más ligero, tal vez más de actualidad, más bien sería la palabra, ¿ya? Vamos a revisar un poco las noticias que han habido estos días en el mundo cinematográfico, que de hecho se encuentra paralizado, ¿no?, por la situación, por las medidas de distanciamiento social que existen actualmente, ¿sí? Entonces, una noticia que quería contarles y que me llamó la atención es que hay noticias para la saga, una saga creo que amada por muchos, que igual es una de mis sagas favoritas, Piratas del Caribe, ¿ya? Recientemente se reveló que ¿quién protagonizará la próxima película ya de Piratas del Caribe? Será Margot Robbie, ya, esta célebre actriz americana ya, hollywoodense, que bueno, si la recordarán, ella tuvo un rol muy importante en la última película de Tarantino, sí, era una vez en Hollywood. Probablemente la recuerden más por este rol tan importante que igual tuvo en esta película del gran Scorsese, ¿no?, en El Lobo de Wall Street, donde compartió pantalla con Leonardo DiCaprio y era la pareja de Leonardo DiCaprio, ¿no?, esta guapa modelo rubia, ¿no? Si no me recuerdo mal, era modelo el personaje que igual protagonizaba junto a Leo en la película. Entonces, igualmente, tal vez, si es que aún no la recuerdan con estas referencias, fue quien interpretó a Harley Quinn en la película que, bueno, a mi criterio y creo que el de muchos de analistas cinematográficos con mucha más experiencia, no le fue muy bien, ¿no? Escuadrón Suicida es esta otra peli en la cual ella estuvo y que sí, a mi parecer era bastante mala, y lo que hay que rescatar era que más bien Margot Robbie y su personaje de Harley Quinn más bien fue lo único que un poco pudo rescatar y crear un interés en esta peli, ¿ya? Entonces estamos hablando de una gran actriz, ¿ya?, que más allá, yo diría más allá de su belleza, ya hay que reconocer que es una actriz muy guapa. También es una es muy talentuosa, ya. Entonces yo creo que estamos, no es solo la actriz bonita, ¿no?, pero sí tenemos a alguien con talento y que sabe interpretar a personajes interesantes y complejos. O sea, si ustedes recuerdan, Harley Quinn es digamos, aunque yo no soy muy conocedor del cómic, pero es un guasón versión femenina, ¿no? También el personaje que hacía en esta película con Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street no es un personaje sencillo, ya, es un personaje que enfrenta cosas complicadas, ¿no?, junto al personaje que interpreta Leo, y lo mismo, actuar con Leonardo DiCaprio debe ser todo un reto, ¿no? Entonces, por ese lado, Margot Robbie yo creo que es una actriz muy interesante y creo que va a pegar muy bien, ¿no?, en Piratas del Caribe. Va a ser me da bastante curiosidad qué es lo que puede, qué frutos puede dar, ¿no?, en esta saga. Y bueno, eso es algo que a mí me parece positivo. Lo que está en duda y lo que sí yo es un gran cuestionamiento es que Disney por el momento no ha revelado qué ocurrirá con el protagonista de la franquicia, que es Jack Sparrow. Ustedes saben que él es interpretado por el gran Johnny Depp, este gran actor, ¿no?, y es quien ha sido un poco el sello, ¿no?, el alma de esta saga, ¿no?, que nos acompaña desde el 2003. Recuerdan, fue en el 2003 que se estrenó La Maldición del Perla Negra, ¿ya? Entonces, si se fijan, son ya 17 años del estreno de la primera Piratas del Caribe. Entonces, desde ese entonces teníamos la presencia de o sea, el protagonismo de Johnny Depp, ¿no? Que es quien le dio el éxito a esta saga. Entonces, según un poco lo que averigüé y lo que les puedo contar, la fuente en este caso es Sensa Cine. Ustedes pueden encontrar noticias muy interesantes ahí sobre el mundo, sobre el universo del séptimo arte ya. Es que el tema es que todo esto remonta a la duda si Johnny Depp va a estar, remonta al año 2018, ya cuando la ex esposa de Johnny Depp, su ex mujer Amber Heard, envió una carta al Washington Post en la que afirmaba que supuestamente había sufrido malos tratos por parte de su expareja, Johnny Depp. Ya, hay que precisar, ¿no?, que el nombre de Depp no aparecía en el artículo, ya, pero bueno, se entendía que era su expareja. Entonces, a raíz de eso, este gran actor fue despedido de Disney. Tras la publicación ya que hizo esta ex mujer de él, y bueno, ahí empezó todo un problema. Depp, según lo que averigüé, había puesto una demanda por difamación en contra de Heard, ¿no? Entonces, bueno, sucesivamente salieron a la luz algunas grabaciones que más bien probaban lo contrario, que era Johnny Depp quien sufría maltratos por parte de esta actriz, de Amber Heard. Entonces, bueno, esto trajo un poco a la luz la verdad, ¿no? Y creo que fue lo justo, ¿no? Porque todos sabemos del gran actor que es Johnny Depp y es conocido, ¿no? Es conocido que es una persona buena, que con un buen corazón, que también ha estado muchas veces involucrado en obras sociales. Yo recuerdo que muchas veces Johnny Depp fue a visitar, habían videos, ¿no?, de Johnny Depp vestido de Jack Sparrow yendo a visitar niños que estaban sufriendo de cáncer y a darles un momento de alegría. Entonces, es conocido que Johnny Depp es una buena persona, entonces realmente esto sí era un poco raro. Pero bueno, como la verdad tarde o temprano sale a la luz, estas grabaciones le hicieron justicia a Johnny Depp, no, más bien probando lo contrario, que era él quien estaba sufriendo maltrato, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto es que Disney un poco tiene problemas con Johnny Depp, ¿no? Entonces, desde ese momento es que hay estas dudas si es que Johnny Depp va a estar en la próxima película. Entonces yo aquí les digo, si bien Margot Robbie puede ser una gran contratación ya para este film, en mi opinión Johnny Depp es indispensable para la película. O sea, hacer un Piratas del Caribe sin Johnny Depp vendría a ser como rodar un Harry Potter sin Daniel Radcliffe. Porque Johnny Depp es el alma de la saga. Johnny Depp es quien es alrededor de quien gira la historia, ¿no? Con esto obviamente no vamos a restar que han habido tantos otros personajes muy interesantes en Piratas del Caribe, como el mismo Davy Jones, ¿no? ¿Se acuerdan este villano que tenía los tentáculos en vez de barba, ya? Ese es un personaje que a mí me ha encantado. También teníamos a Barbossa, ya, otro personaje muy importante de la saga, que es uno de los personajes más queridos también, ¿no? Y les recuerdo, Davy Jones fue interpretado por, aquí les estoy viendo el nombre del actor, solo que no quiero decirles barra basadas porque no me acordaba el nombre de este gran actor, pero aquí está. Davy Jones es interpretado por el gran Billy Nighy, ¿ya? Billy Nighy, si recuerdan, él es quien interpreta a Davy Jones. E igualmente él tenía un papel en esta célebre película que es totalmente diferente del género, que era Love is All Around. Love Actually is All Around. Billy Nighy era quien interpretaba este un poco fracasado, un cantante ya que estaba en su época ya más bien de decadencia ya un poco, y que estaba buscando volver al éxito con una adaptación de un clásico, adaptando una canción vieja así clásica para la Navidad ya. Entonces, capaz, y recuerden, él es quien interpreta a sí mismo a Davy Jones. Eso un poco, ya. Entonces, volviendo al tema, Piratas del Caribe se ha caracterizado, ¿no? O sea, no es que solo Jack Sparrow ha sido el único personaje, ¿no? También hemos tenido a Will Turner, ya protagonizado por Orlando Bloom, a Elizabeth Swann, quien era interpretada por Keira Knightley. O sea, es una saga que se ha caracterizado por saber tener varios personajes que encariñan al espectador, ¿ya? Pero, sin embargo, el todo seguía girando alrededor de Jack Sparrow. Jack Sparrow es como que la base de la historia, ¿ya? Entonces, yo no concibo ver una película de Piratas del Caribe si no está Jack Sparrow, ¿ya? Otra cosa fuera si digamos, de ahí se rueda un spin-off, ¿ya? De acuerdo, qué sé yo, si se quiere contar, por ejemplo, la infancia de Will Turner o la juventud de Davy Jones, ¿no? Esto en un spin-off, pero ya en la saga principal yo realmente no... Yo creo que perdería gran parte del interés, ¿no? Si no está el protagonista, ¿no? Y quién es la, como les he dicho desde el principio de esta noticia, quién es la marca, el sello de la saga, ¿no? Entonces, bueno, estaremos a ver cómo avanza esto. Esta noticia, ni bien salió esto, hubieron muchos tweets, ¿no? De fans que decían, bueno, esto es simple, si en la nueva Piratas del Caribe no está el capitán Jack Sparrow, simplemente no la voy a ver, ¿ya? Otros tweets, por ejemplo, decían que están muy contentos porque Margot Robbie se sume a Piratas del Caribe, que realmente lo va a hacer bien, pero ¿qué podemos decir, ¿no? Si es que no está Jack Sparrow a causa de las mentiras de su ex mujer, ¿no? ¿Realmente sería justo esto? Entonces, bueno, estaremos a ver cómo avanza. Yo realmente estoy confiado de que tiene que volver, o sea, Johnny Depp tiene que estar en la saga, si no creo que muchos fans van a estar decepcionados y no creo que le iría muy bien a la película solo por ese simple hecho. Pero por un lado quiero igual precisar otra vez, ¿no? Que creo que Margot Robbie pues es una gran adquisición, por así decirlo, no sé si es la mejor palabra para la saga, ¿sí? Entonces, esto por un lado, ya, esto les quería comentar. Y también, bueno, les quería comentar una curiosidad. Ustedes saben que ya, bueno, que está en, ya ha estado un poco en, ya se ha estado publicitando un poco, ya se ha estado hablando, ya salió, ya creo que si no me equivoco tenemos dos trailers de la próxima producción de un gran director, ¿no? Que es Christopher Nolan. Si ustedes ya siguen el programa saben que es uno de mí, de Salvatore, es uno de los de mis directores favoritos. Y sabemos que se acerca su nueva película Tenet, ¿no? La cual, bueno, ha sufrido varios retrasos por la situación que ya todos sabemos, ¿no? Y se ha retrasado bastante su fecha de estreno, ¿ya? La película va a ser protagonizada por John David Washington y Robert Pattinson, ¿ya? Pero en un principio estaba previsto que este filme llegara a las salas en julio, ¿sí? Pero bueno, una vez más se ha retrasado y se prevé, según lo que he averiguado, que se estrene en el mes de agosto, ¿sí? Aunque realmente no sé cómo sería este estreno, porque ya saben que en las salas de cine tocaría, o sea, según las normas que se están aplicando, habría que... El público que podría entrar a una sala de cine es bastante reducido, ¿no? Entonces no sé cómo afectaría esto a la taquilla de la película. Entonces, bueno, y sobre todo, ya saben que cada estreno de Nolan siempre crea una gran expectativa. Y entonces no sé cómo va a ir esto de la taquilla, realmente veremos, ¿no? Es otra cosa que hay que estar pendientes. Pero entonces se había retrasado para agosto por este tema de la pandemia. Y bueno, tenemos esto es lo más último de Nolan, pero recientemente hubo algo interesante que descubrí. Ya, si ustedes recuerdan a Anne Hathaway, esta actriz que era quien interpretó a Catwoman, ¿no? En The Dark Knight Rises, en español era El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. La película que cerró la trilogía de Nolan, ¿no? En la que el villano era, si ustedes recuerdan, era Tom Hardy. Esta actriz ya, Anne Hathaway, ella contó algo muy curioso de un cierto método que tiene Christopher Nolan en el rodaje ya. Ella había declarado, les voy a leer textual la declaración ya, y esto eventualmente, qué sé yo, les puede servir a ciertos cineastas que se estén formando. Decía que Chris, refiriéndose a Christopher, Chris tampoco permite sillas. He trabajado con él 2 veces, no permite las sillas y su razonamiento es que sí. Si tienes sillas, la gente se sentará y si están sentados, no están trabajando. Quiero decir, tienes estas increíbles películas en términos de alcance y ambición y destreza técnica y emoción. Siempre llega al final según lo previsto y bajo presupuesto. Creo que tiene algo que ver con la silla, ya. Obviamente también hay su lado de comicidad en estas declaraciones, ya, pero a mí me ha parecido curioso, simpático compartirles esto porque siempre en estos grandes directores son a veces pequeños detalles, ¿no? Los que pueden dar un plus. Y sobre todo, ya ampliando un poco esto, hay que saber que muchas veces el presupuesto en una película puede estar con las justas o puede no alcanzar. Entonces esta situación nos sirve para ampliar un poco esto al hecho de que muchas veces un cineasta tiene que saber adaptarse o tiene que tener sus técnicas un poco a veces exigentes para poder cumplir con lo que es filmar una película, cosa que les digo es muy complicado, hay muchos factores que intervienen, ya, hacer una película es caro, es muy caro, y bueno, hay que sacarle el jugo al máximo, ¿no? Cuando ustedes pueden estar filmando, cuando tienen a disposición equipos, cuando tienen a disposición una locación que les beneficia, hay que sacarle al máximo el jugo, por así decirlo, ya. Entonces, bueno, de ahí yo les digo, siendo alguien que está en rodajes, yo lo que más necesito a veces es sentarme, ¿no? También, porque en un rodaje se gastan bastantes energías, porque si es que no han estado, les cuento un poco, en un rodaje ustedes tienen que estar siempre atentos, siempre están pasando cosas, siempre se necesitan cosas, hay un ritmo muy veloz de trabajo que hay que cumplir justamente por esto del dinero, del tiempo que se tiene a disposición. Entonces, no solo su cuerpo está muy activo, pero su mente, ya, su atención. Entonces, hay un desgaste muy intenso en un rodaje, en todos los aspectos, ya. Entonces, eso es algo igual que hay que tener en cuenta, ¿no? Que un rodaje exige mucho. Y bueno, yo creo que la gente que trabaja con Christopher Nolan, bueno, ya igual es gente muy entrenada y con mucha experiencia, ¿no? Y creo que han de tener mucha más resistencia de lo que yo tengo, pero hay que saber, a lo que voy es que hay que saber cómo medir las energías que uno tiene en un rodaje, ya. Esto yo creo que les puede servir bastante a cineastas que eventualmente se estén formando, a personas que quieran estudiar cine, háganlo, ¿no? Pero también tienen que tener en mente estos aspectos, que no es algo que van a llegar y va a ser lo más fácil, ¿no? Es un poco. Y bueno, para los que eventualmente no son cineastas o nunca han estado en un rodaje, esto les puede servir, ¿no? Para un poco como cultura general y para conocer estos aspectos del cine, que les digo es muy complejo, ¿no? La realización de una película es cansado y hay muchas cosas en juego, ¿ya? Entonces, un poco con eso voy a ir cerrando este segmento. Espero que les hayan agradado este par de noticias que quise contarles de la actualidad, ¿sí? Estaremos a ver qué pasa con Piratas del Caribe. Yo me sumo a las declaraciones de muchos fans que si simplemente no está Johnny Depp, simplemente no es Piratas del Caribe, ¿no? Entonces veremos. Yo creo que Disney tomará alguna decisión sensata, ¿ya? Y bueno, estaremos a ver, y igual sigamos a la espera del próximo estreno del gran Christopher Nolan. Con esto les agradezco mucho por habernos seguido un jueves más. Recuerden que nos pueden buscar en Facebook, ya, en @lamantequilladetucanguila, y publicamos, además de todos nuestros programas, pueden encontrar datos curiosos, adivinanzas, sugerencias de películas, ya. Pueden ver igual nuestros episodios más antiguos, por así decirlos, en YouTube. Búsquennos como La Mantequilla de Tucanguil. Igual en la página Facebook están los enlaces. Y eso les cuento por esta semana. Ha sido Salvatore Delpi quien les ha hablado hoy. Y Dios mediante, nos estamos oyendo el próximo jueves. Que tengan una buena noche y hasta luego. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!